Ricardo Rey, y nosotros le hicimos una versión y fue un cabillazo allá en Venezuela, pero inobjetablemente vamos a tener que cambiarle la letra. Con el permiso del Señor que está en el cielo, ahí va. ¿Cómo me gustan las caleñas? Estoy enamorado de ti. Mosca. Muchísimas gracias.